Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Hola, estamos aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Nos encontramos en la exposición de Utopía. También tenemos la exposición de Gabriel Botero. Se llama Taller de Arena. Las dos exposiciones giran de alguna manera en torno a Medellín y a la historia del museo. Mi nombre es Cristina Lleras Figueroa. Fui invitada para esta tercera versión del programa C como curadora. Yo trabajé mucho tiempo como curadora de las colecciones de arte e historia del Museo Nacional. Me doctoré en museología y he sido docente de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes. Y mi prioridad y mi interés son los museos, la manera como funcionan, qué pasa adentro, la relación que tienen con sus contextos políticos. Eso es lo que me ha interesado. Cuando me invitaron, empecé a pensar qué tipo de proyecto quería desarrollar que también fuese una experiencia de aprendizaje para mí. Entonces hice como un marco de trabajo proponiendo una serie de preguntas, invitando a algunos artistas a pensar en un preproyecto en respuesta a esas preguntas que yo me hacía, que básicamente tenían que ver con la contemporaneidad del museo, del lugar donde estamos, a partir de la historia del Museo de Arte Moderno, de sus vínculos con la ciudad y de también de lo que pasa dentro del museo, de la relación con los públicos. Gabriel Botero, que es el artista que vamos a encontrar en esta exposición, Taller de Arena, hace una proyección de lo que él ya viene trabajando, todo este tema de historia industrial de Antioquia. Y me pareció muy interesante justamente porque Gabriel tenía ya una base de esa investigación y esto era como una continuidad muy, muy natural, digámoslo así. Básicamente lo que Gabriel proponía era reintroducir el taller en el edificio de Talleres Robledo, que hace pues ya muchísimo tiempo dejó de ser taller. Mi nombre es Gabriel Botero, soy egresado de la Universidad Nacional de Artes, profesor actualmente en la Universidad de Antioquia, y fui seleccionado por Cristina Lleras en la versión número 3 del programa C. La invitación que yo recibí de Cristina fue muy sencilla. Ella proponía una reflexión sobre el museo y a mí definitivamente me había inquietado mucho el que la casa del museo hoy fuese un lugar de trabajo en el pasado. Un lugar en el que definitivamente se vivieron muchas tensiones y que fueron tensiones que fueron apaciguadas por el tiempo y a pesar de eso aún sobreviven. Me parece que las tensiones que se vivieron en Cimesa todavía las tenemos en nuestro país. Entonces, de alguna manera ese fue el punto de partida, que para mí fue problemático porque el punto de partida era un punto de partida político, pero el punto de llegada tenía que ser un punto de llegada estético. Cuando el proyecto se abrió y yo decidí trabajar con el equipo, con el grupo de trabajo, ellos viajaron a la biblioteca piloto y me dijeron: Gabriel, hay un archivo gigante de Cimesa. Entonces, bueno, pues madre, esto es una cosa desbordante. Los archivos tienen la particularidad de en un principio asombrar, en otro momento aterrorizar y en otro momento ocasionan a veces hasta desprecio. Entonces necesitaba un anclaje narrativo para poder transitar todos esos archivos. Dos dioses me regalaron esa posibilidad. Lo que vemos dentro del proyecto para mí era como un resumen, estos dos dioses lo resumen. Saturno, que es el que se consume a sus hijos, que está como de alguna manera personificado con las directivas, con la política, con lo que está por encima de los que hacen. Es como cuando uno en el taller llega al lugar donde compra sus materiales y descubre que están al doble del precio. Entonces esa es como la presencia de Saturno, que bueno, hay algo por encima de todo. Y Vulcano, que es el inquebrantable, el que trabaja, el que persiste, el que se ensucia, el que está ahí como siempre, escondido, pero haciendo cosas. Fundición SMAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. Para mí Vulcano representa la fragilidad. En la mitología Vulcano era feo, lisiado y cojo. Y algunos textos hablan de que Vulcano sufría de arsenicosis, producto del arsénico que le ponían al cobre para que fuera más duro. Entonces Vulcano es el que de alguna manera sufre, pero no es un sufrimiento dramático, sino que es un sufrimiento contingente, o sea, él asume ese sufrimiento porque quiere. No es un sufrimiento de qué pesar, qué bonito, no es ese. Es el sufrimiento del que decide y asume eso por cuenta propia. Y eso me parece un acto de valentía. Sin duda, todos nos enfrentamos a Vulcanos todos los días. El señor que rompe las calles al frente de la casa de uno me parece una encarnación de ese Dios. La arena tiene en el proyecto dos connotaciones. La primera es que es indispensable para la fundición. Sin la arena, la fundición no existe, porque la arena es el material que resiste el calor y se deja formar. La arena tiene la posibilidad de ser suave, de ser dura, de ser maleable, de adaptarse a las superficies que se le imponen en la fundición. Entonces, eso me parecía muy interesante, porque a pesar de ser algo que está por el suelo, terminaba siendo o hacía parte de un proceso de algo que iba a estar por encima del suelo. Como una máquina, como una rueda, como un trapiche, como algo que era imponente. Y eso me parece muy curioso, porque en el origen de las máquinas se rememora su fuerza, pero no se rememora su condición de haber pertenecido al suelo, incluso de haber salido de la tierra por haber sido un mineral. Que es muy curioso que uno sobre una máquina tenga la idea de que ella está ahí y me otorga su fuerza, pero esa fuerza proviene de adentro de la tierra, y eso me parece muy bonito. Esto normalmente es algo oculto dentro de los procesos metalúrgicos, porque ellos sacan la pieza y lo que le entregan al cliente es su pieza de hierro y ya, todo el mundo queda feliz. Pero a pesar de eso queda un registro en madera, y ese registro en madera es guardado e inventariado. Yo hubiese deseado entrar a este cuarto y de alguna manera tener unas cuantas, pero esto se perdió. Mejor dicho, se perdieron los originales. Estos son los originales de las máquinas que le dieron esa noción de progreso a Antioquia. El resto serían copias, porque ellos cogen esta pieza de madera, la ponen en la arena y vacían el hierro. Entonces, este es como el cuarto de los originales para mí. Este cuarto también se me relacionaba con los huesos, con la taxonomía, de alguna manera con los dinosaurios, con partes de cuerpos. Lo que ustedes van a ver en la sala son partes de máquinas, pero la máquina no está completa. Entonces es de alguna manera frustra, porque uno no va a ver, o sea, no va a saber de qué le están hablando. Parecen esculturas modernas, que uno no sabe de qué le están hablando. Siempre, cuando hay alguien trabajando, siempre hay otro que mira. Es como en las pinturas románticas, siempre hay un perro por ahí, un perrito, siempre hay un personaje secundario. Y en esas escenas fotográficas era motivo de reflexión la diferencia que hay en los procesos laborales. O sea, hay uno que mira y otro que hace. De alguna manera el arte tiene esa condición, y en el museo sucede y puede suceder todo el tiempo, siempre hay uno que mira y otro que hace. Entonces, eso me generaba como, bueno, ¿qué sucede con la narrativa de la obra cuando yo someto al que mira a una tensión con lo que el que hace efectúa, pues con lo que se efectúa cuando alguien hace algo? Y eso sucede con el yunque de arena. Me interesaba mucho que el espectador se llevara la sensación de un poco de frustración, un poco de bueno, le va a tocar pensar en algo cuando salga de la exposición, porque definitivamente no va a ser gratis el que usted entre solo a mirar. El proyecto utiliza una metodología que es un poco dura, que es el uso de la crítica en el sentido alemán, que es simplemente poner las cosas y que el otro decida qué hacer con ellas. No es el proceso filosófico al estilo francés, que en el que todo es bonito y yo le regalo al espectador una mirada bonita a lo Amélie. No, en este caso pega duro porque yo simplemente estoy poniendo las cosas, y cuando uno pone las cosas al otro, el otro decide qué escoge de ahí. Entonces me interesaba más en el proceso narrativo que hay en la pared plantear una serie de elementos y que el espectador generara sus trayectos. Las fotos, la mayoría tienen unos pie de foto que son muy particulares y que generan anclajes narrativos en diferentes puntos de vista. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Dariusz Dolat-Sahy, escuchemos un fragmento de Otashka, Lugar de Fuego, del año 1986. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Este proyecto de Gabriel Botero es una obra creada para el lugar donde estamos, para el museo. En esta exposición, Taller de Arena, lo que Gabriel ha hecho es instalar una serie de pistas que el visitante va a poder ir tejiendo y armando su propia narrativa. Entonces entramos al corredor que nos lleva a la sala y a mano izquierda vamos a ver una serie de fotografías del archivo de CIMESA, porque los talleres Robledo fueron absorbidos por la cirúrgica de Medellín, y esas fotos están en juego con una serie de dibujos que hizo Gabriel a partir de temas que le interesaban. La rueda la podemos ver muy cerca de los aros de Saturno. Saturno es el dios del tiempo. Está también el dios Vulcano, que tiene que ver con la herrería, el herrero que maneja el fuego y a través del fuego acelera los procesos del tiempo. También tiene que ver con lo que hace el artista, que es manipular el tiempo. Me parece muy interesante todas esas conexiones, y no son conexiones forzadas, sino que creo que el mismo visitante las puede ir haciendo. Y seguramente habrá gente que visite la muestra que tiene un pasado ligado a este pasado. Entonces va a ser muy interesante ver sus propias reacciones ante estos documentos. Ya entramos a la sala de proyectos especiales y vamos a ver a cada lado unos objetos cuya apariencia no es totalmente transparente. Son modelos que se utilizaban o se utilizan todavía en algunos talleres de siderúrgica para, a partir de esos modelos, hacer todo un proceso que es bastante complejo para llegar a la fundición de piezas que se necesitan para que las máquinas funcionen. En el fondo hay un video de gran escala, estamos ya dentro de una siderúrgica. Vemos a los hombres trabajando con esta materia súper líquida y candente, ¿no? Este rojo muy vivo que es el hierro caliente. Y de pronto llegamos a un hombre que está con un gran martillo pegándole a un yunque. Pero el yunque, que en apariencia es sólido, se deshace ante los golpes del hombre. Es una especie de yunque inútil, ¿no? Eso lo conectamos con una serie de piezas que empiezan a aparecer en la sala, que son los yunques, que son yunques de arena, las ruedas que son fundamentales para entender la historia de la industria, la historia de Antioquia, porque pues sin rueda no hay molino, y sin molino no hay minería, y no hay un montón de cosas. Casi que sin la rueda no habría café. Entonces la rueda es fundamental, pero son ruedas también muy frágiles. En el piso hay una rueda rota. Entonces eso nos hace preguntarnos sobre el material en el que están hechas, si son ruedas que sirven, que no sirven. Con las ruedas también vamos a ver un video un poco más pequeño. Es una rueda que cae por una colina, por una cantera. Es una rueda que siempre está cayendo, casi como a mí me recuerda el mito de Sísifo, que logra subir esta piedra muy pesada a la punta de la montaña y vuelve y cae, y otra vez sube y vuelve y cae. Y eso nos remite también a una cierta circularidad del tiempo. Pensamos que el tiempo es lineal, ¿no? Como que hoy es un punto y mañana es un punto que sigue, pero a veces uno siente que el tiempo le juega trucos. Y entonces aquí de pronto nos vamos a encontrar con que el pasado, que nos parece remoto, puede ser al mismo tiempo el presente, y el museo y el taller se vuelven a encontrar. Yo creo que el museo tiene la posibilidad de ser, de jugar de local y de visitante al tiempo, y eso me parece muy bonito, porque gracias a que el museo posibilite esos procesos de visualización, es posible reflexionar sobre un espacio en el que se vivieron cosas, a pesar de que el museo no sea el culpable. Pero de alguna manera es como el copartícipe, el que presta la casa para que se haga la fiesta. Entonces me parece interesante, y es una oportunidad que el museo brinda, que es definitivamente necesaria, de que se ponga en la pared o que se ponga en tensión lo que ha sucedido con un espacio como este, que hoy es su casa. A mí se me hacía muy curioso que, a pesar de que este piso estuviese muy limpio, en los registros fotográficos todo este salón, todo este hall estaba lleno de máquinas, las paredes estaban llenas de polvo, y era motivo de... era otra espacialidad. El proyecto tiene un anclaje, y es el tema de la nostalgia. La nostalgia es temor al retorno, pero la nostalgia en este proyecto es una puerta. Es una puerta que está entreabierta. Sin duda la nostalgia para el espectador es motivo de repulsión y de atracción, porque a uno le gusta que le hablen del pasado, pero no le gusta que se lo muestren directamente. A uno le gustan las historias, pero con final bonito. Entonces, la nostalgia es una puerta que siempre está entreabierta. Y eso me parece muy curioso, que cuando el arte toca la nostalgia, a muchas personas le genera repulsión y a otros le genera atracción. Yo utilicé esa puerta para cruzarla y zafar, de alguna manera, llevar esa nostalgia a un proceso crítico. Para mí, una contra de la nostalgia es la crítica. Cuando uno activa un proceso crítico en una sensación nostálgica, lo que aparece como contingencia son las decisiones que uno toma frente a ese acontecimiento del pasado. El proyecto activa eso y empieza con nostalgia y termina con crítica. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de la agrupación De Bruces a Mí, escuchemos Fuego, del año 2006. Somos tuyos.